presencia, quiero que estés a mi lado. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. Bueno, con mucho gusto. Esta música, está muy bien que Vicente Lima haya puesto esta música, porque vamos a hablar con jubilados y pensionistas, la coordinadora de jubilados y pensionistas del Uruguay, que viene con una fuerza bárbara aprontando esta etapa que ya está llegando a sus momentos más altos. Y por eso Héctor Morales y Juan Rodríguez están con nosotros acá en el estudio. ¿Cómo andan? Muy bien. Agradecemos la invitación de la radio para estar en este horario. Y bueno, estamos aquí a la orden. Muy bien, muy bien. Por supuesto que estamos, cuando decimos esta etapa alta en la que estamos, hablamos de la reforma de la Seguridad Social y hablamos de un domingo que se viene, que no es este, sino el próximo ya, donde va a haber que ir a votar. Hay que ir a votar, se está convocando a ir a votar para elegir a los directores sociales, ¿no? En el caso de la coordinadora de jubilados y pensionistas, viene ya de varias experiencias. Y nosotros acá en la radio estamos recibiendo muchas llamadas de la gente preguntando sobre la lista, preguntando dónde se puede levantar la lista y preguntando si es obligatorio votar, si tengo más de 70 tengo que ir a votar igual, ese tipo de cosas. Por eso, atención a todos, porque yo creo que va a ser muy útil la información que se va a dar acá. Tú sabes que una desinformación totalmente inducida. Inducida. Incluso la quieren agravar más. Ayer o anteayer, el señor diputado del Partido Independiente, que no me acuerdo el nombre ahora. Posada. Eleva un proyecto de ley a consideración de la Cámara de Representantes, donde quiere que se saque la obligatoriedad del voto. Sí. No debería ser una obligación oficializada del gobierno, debía ser una obligación personal, porque no estamos jugando a la bolita. Cada vez que elegimos algo estamos eligiendo nuestro destino, nuestro futuro, qué va a pasar con nosotros. Pero quieren que cada vez la gente esté más desinformada, porque si está desinformada no va a actuar con la fuerza que tiene que actuar la gente, con la convicción que tiene que actuar. Entonces, nosotros frente a la no obligatoriedad estamos en contra, hasta que un día se concientice a la sociedad de que frente a cualquier acto eleccionario la gente tiene que pronunciarse a favor, en contra, a favor, en contra, blanco, anulado, lo que sea, pero ahí está la hay que participar. Seguro. Hay que participar. Estamos eligiendo nuestro destino. Exactamente. Decíamos que aunque se pueda, porque ¿qué dicen las leyes? Que después de los 75 no es obligatorio. No es obligatorio desde el punto de vista de la ley. Claro. Pero claro, la obligación moral es moral, estar, porque después uno protesta, ¿no? Toda persona que esté apta para poder movilizarse, es conveniente que vaya a votar, porque es como se hace notar la fuerza de la gente. Y sí. Si no participamos, obviamente que no, o sea, se le va a seguir quitando interés hasta que en algún momento tienda a desaparecer. Sí, exactamente. La gente tiene además que saber que lo que se vota el domingo después influye desde cuánto gana, si le pagan aguinaldo o no le pagan. Todo lo que tiene que ver con los derechos de los jubilados, ¿no? Claro. Y lo que pasa es que se está haciendo una campaña más bien oficialista. Se mencionan listas de representantes que ya tienen muchos años en lo mismo, haciendo lo mismo, o sea, nada, y gente que se quiere sumar también, que viene también del oficialismo, que son amigos de los empresarios, o sea, es más de lo mismo. Sí. De hecho, ustedes tuvieron que sacar este comunicado, yo lo tengo acá, que dice: avisamos a los medios de prensa que la lista 2 participa en el orden de los jubilados en las elecciones del BPS, denunciamos que nos están ignorando. Parece mentira que haya que sacar esto, ¿no? Efectivamente, allí también hay una desinformación inducida y canallesca, porque niega nuestra existencia. En los portales, en Portal Montevideo, otros portales que hemos visto, no existimos. Está la lista 1 y la lista 6, nada más. Sí, sí. diarios como El País, El Observador, han sacado también la misma información, lista 1 y lista 6. Ayer nos denunciaban de una junta electoral del interior del país, creo que Fray Ventos, nos dijeron, tanta la locura, sí, de sí, teléfonos y todo, que en la junta electoral le habían dicho que las únicas listas que estaban registradas eran la 1 y la 6, cuando era totalmente al contrario, ya había sido registrada nuestra lista 2. Eso es un delito. Es un delito. Mañana viene nuestro abogado, vamos a consultarlo, porque es un delito de mala información a la sociedad. Claro. Mala información al país, gravísimo. Y más hacia la junta. Y nos decían acá en la junta electoral de Montevideo, que el BPS tiene errores tremendos, gente que no está habilitada, gente que no figura en el padrón, gente que le ponen dos o tres órdenes para votar. Claro, tiene que votar como empresario, claro, y como jubilado. Ese es mi caso. Ahí está. Pero, ¿qué pasa? Yo figuro como empresario por la coordinadora de jubilados, porque claro, se aporte por sus dos empleados. Claro. El compañero Homero Calaxis también le pasa lo mismo. Pero yo figuro como activo también. ¿Sabés por qué, Ángel? Ah. Por los días que suplía a Eduardo Rubio en el Parlamento. ¿Sí? No te puedo creer. Increíble. No te puedo creer. Increíble. Yo estuve en el tema de las redes sociales mirando un poco y tuve un intercambio con gente de Maldonado, porque también se informaba de la lista 1 y la lista 6 y la lista 2 no existía. Tuve que explicar, mandar una foto de la lista, claro, de que existe, de que es real, porque también atrás salieron a decir que lo que quería hacer era anular un voto. Ah, sí, sí. No, sí, no, sí, estás sí, dando una información errónea para anular un voto. Qué no, verdad. No se está anulando un voto, se está informando que existe la lista 2, quiénes son los representantes y cuál es la plataforma de la lista también. Es realmente grueso. ¿Saben qué significa eso? Significa miedo. Saben que la lista 2 es la única que va a ir y va a golpear la mesa, sí, y va a llamar a la gente a la explanada y al hall del BPS cuando se trata un tema. Seguro. Y vamos a ir a la torre ejecutiva y vamos a ver si se atreven a pegarle a los viejos y todo lo demás. Allí, digo, también armar bochinche. Acércate un poquito más al micrófono. Es necesario que la representación de los jubilados no pase que lo que está pasando hace 10-15 años, digo, que no hablan, claro, concilian con todo, claro, están de acuerdo con todo, y piden mendicidades, por ejemplo, una tablet. Que me paguen una jubilación digna, una pensión digna, y yo me compro una tablet o me compro un kilo de queso, me compro lo que yo quiero. Pero la gente precisa comer antes que la tablet, precisa atender la salud antes que la tablet. Entonces, seguro. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa, una primera pausa ahora, a la vuelta seguimos conversando. ¿Para qué serviría tener un director en el directorio del BPS? ¿Qué puede hacer? Perfecto. ¿Por qué hay que tomarse el trabajo de ir a votar el 28 a la lista 2? Ángeles, después, sí. Y también tenemos informaciones de algunos lugares donde se pueden conseguir listas. Bueno, eso es fundamental. Ir a ver eso es fundamental. Vital, todo eso, ¿tá? Ahora enseguida de la pausa, entonces, y ustedes manden sus preguntas, sus opiniones, para que nosotros podamos compartir aquí con todos los oyentes. Bueno, y aquí con la gente de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, está mandando un mensaje Cecilia, dice: buen día, un abrazo cálido a Morales y a toda la coordinadora, más allá de la realidad de que siempre quieren invisibilizar a quienes defienden al pueblo, sería muy importante informar a los jubilados sobre los objetivos de la coordinadora y los detalles de cómo votar. Muchas gracias, dice Cecilia. Muchas también gracias a ella. Está Roberto Mascaró, dice: buenos días a los compañeros, que nos envíen listas a San Ramón, a mí o a Mayito, para repartir. Y agradece Roberto, que por supuesto que esto se puede hacer, ¿no? Yo les pido a cualquiera de ellos que nos llamen a la coordinadora para coordinar dónde tiene que salir el envío, los nombres y todo eso. Perfecto. Morales, ¿y a qué teléfono y en qué horario se puede llamar? Se puede llamar Todos los días desde las 9, hoy nos interrumpió la 36. Está bien. Todos los días desde las 9 hasta las 19 horas al 2-403-6559 o 2-403-6429. Y ahí combinamos con estos compañeros de San Ramón. Perfecto. A ver cómo le hacemos llegar el envío. Perfecto, perfecto. Bueno, lo que pedían de cómo votar, ¿no? Que vamos a estar Cecilia. Ahora después que sacamos de la radio. Bien, bien. ¿Cómo votar? Uno tiene que ir con la lista, a lo mejor, ¿no? Sí, convendría. Llevar la lista porque después podés llegar ahí y que no esté. Seguro. Igual, la lesión pasada. Exacto. Igual este año la coordinadora ha realizado un trabajo espectacular con todos los compañeros que censuraron y se llevaron listas a todos los circuitos del país. Bueno, eso es no hay importante. Un departamento y un circuito que no tenga lista. Que no tenga lista. Eso es muy importante. Además, logramos que la Corte, la Comisión Electoral BPS, se comprometiera en nombre de la Corte Electoral a que esta vez iban a reponer listas. Ustedes recordarán que en la elección pasada el doctor Arocena, presidente de la Corte, nos echó la culpa a nosotros de que no estuvieran las listas porque no teníamos delegados. No tenemos todos los delegados que precisamos todavía, vamos a hablar un poquito más adelante acá de eso, pero están obligados los funcionarios de la Corte a reponer listas si faltaren. Recordemos que se vota desde las 8 de la mañana a las 7:30 de la tarde. 7:30 de la tarde. Con la credencial cívica. Y las personas que tengan discapacidad o que les toque un lugar con no accesible, ¿sí?, pueden dirigirse al primer circuito más cercano de su serie que tenga accesibilidad a votar observado. Eso voto observado. Ese voto observado. Ese voto observado. ¿El voto observado hay en qué condiciones? Porque preguntaron eso también. Si había voto observado. En la condición que señaló Juan, y en algunos pueblos del interior, en las zonas rurales, donde está muy alejado, hay algunos circuitos donde se vota observado. Claro, claro. ¿Por qué votar la lista 2? Bueno, votar la lista 2 porque... Acércate, Marlos. Votar la lista 2 porque ser jubilado en el Uruguay es una condena. Es un sufrimiento, es muy, muy doloroso, muy doloroso. Promedio jubilatorio, 27.000 pesos, pero en el mar de los promedios se ahogan los más chiquitos. Uh-huh. La inmensa mayoría no sobrepasa los 20.000 pesos, la inmensa mayoría no sobrepasan los 20.000 pesos. En un país donde la canasta básica familiar, con la cual compramos los alimentos, nos trasladamos, atendemos la salud, pagamos la vivienda o pagamos los tributos municipales si somos propietarios, donde tenemos que vestirnos, tenemos que abrigarnos, tenemos que atender todas las necesidades básicas como seres humanos. En un país donde una canasta básica familiar está en los 90.000 pesos, ¿para qué sirven 20.000? Pero en muchos casos, en miles, decenas, centenas de miles de casos, 6.000, 7.000, 12.000, 13.000. Entonces, esa es una de las razones por la cual votar. Bueno, está el tema del aguinaldo, está el tema de la reforma de la seguridad social, digo que va a empeorar todavía, aunque parezca mentira, la situación que padecemos hoy, más allá que lo que dice el gobierno es que a los jubilados actuales no nos afecta. Nos afecta y sí que nos afecta, porque por ejemplo a través de la LUC se cambian los mecanismos de ajuste de pasividades, porque tenemos ajustes una vez cada año. A la mitad del año humillan, desprecian, le faltan el respeto a los que ganan menos dándole 250, 300 pesos en el mejor de los casos. Resulta que nos ajustan en enero, este enero pasó y pasa todos los eneros, pero en este especialmente nos ajustaron casi dos puntos menos que la inflación, y y la inflación no paró en enero. No paró. La inflación siguió disparando y disparando y cada vez vamos más atrás nosotros. Entonces, queremos ajustes cuatrimestrales porque no nos sirve para nada el anual. Nosotros queremos aclarar una cosa, porque acá hay chanchadas que se están haciendo y se les están mintiendo. Dice, porque van a conseguir, dice, van a llegar ellos y van a conseguir la derogación de las AFAP, los ajustes cuatrimestrales, el aguinaldo, la prima por edad sin topes, que la seguridad social sea una materia curricular para que la aprendan desde niño y no se acuerden cuando sean viejos. Y nosotros decimos que no hay dioses que salven a la gente. Únicamente la gente salva a la gente. Entonces nosotros lo que nos comprometemos es a cada vez que se trate un tema que nos implique, cada vez que se trate un tema de respecto a la seguridad social que atañe a todos, vamos a convocar a la gente, al pueblo, a los trabajadores, a los jubilados, a que nos acompañen a la explanada del BPS, al hall del BPS, a donde sea, a los locales del interior, a la torre ejecutiva, a las intendencias, a la casa de los diputados, sí, en cada departamento. Los vamos, y vamos a ver si se animan a decirle al pueblo que no. Sí. Nosotros sabemos que no va a ser de un día para el otro, pero bueno, den la prueba de que quieran arreglar nuestra situación. Y por ejemplo, yo qué sé, los ajustes cuatrimestrales, y bueno, de los semestrales por ahora, el aguinaldo, capaz que no todo ahora, pero den una prueba. Y todo, y en así todas las reivindicaciones que nosotros estamos reclamando. Toda esa lucha que desde adentro no se ha dado en todos estos años. Nunca. Y algo más importante, cuando pasás de activo a pasivo, tenés que pagarte los lentes. Uh-huh. No tenés ningún subsidio, precisás una prótesis. No tenés subsidio. Claro. Cualquier elemento, hoy por hoy, lo máximo que hace el BPS es hacerte un préstamo. Bárbaro, te agradezco que me hagas un préstamo y lo pueda comprar. Pero no me subsidiás absolutamente nada. Tenés que morir en alguna óptica o en alguna ortopedia en caso de que necesites otra cosa, a lo que ellos digan. Porque como vos no tenés ningún subsidio, te van a cobrar lo que ellos quieran. Claro. Viejas conquistas, históricas. Exactamente. Tenemos que hacer una nueva pausa. Dice Víctor acá, buen día, ya les entregué la lista 2 a uno de mis hijos, este fin de semana le entrego la lista 2 al otro, no sabían a quién votar, pregunta Víctor si se puede votar con cédula de identidad. Sí, en caso de que hayan perdido la credencial, sí. Claro, lo que va a regir es la credencial, es solo para mostrar identidad. Una aclaración a Víctor. Sí. Los hijos pueden votar la 2 si son pasivos. Exactamente. Si no son pasivos, no pueden votar. Claro. Tienen que votar en el orden de los activos. Eso es muy importante. Claro, porque si no, anulan el voto. Anulan el voto, claro. No les corresponde votar eso. Bueno. En la página web de la Corte Electoral, corteelectoral.u.uy, allí se puede conseguir la información. Los muchachos, ahora hasta los chiquilines, pueden buscar la información. Exactamente. Bueno, Mara dice, gracias por invitar a la coordinadora. A nosotros nos tocará votar en Paso Carrasco, a donde vamos a buscar las listas, y agradece. Pregunta si la lista 2 es a nivel nacional, que es importante esa pregunta. Es a nivel nacional. Y están, todo el país. Y están todos los circuitos, la Corte ya las tiene, muy ya bien. Tiene todas las listas. Muy bien. Y ella dice que una de las hijas es monotributista, entonces le toca votar como empresaria, y no sabe a quién tiene que votar. Bueno, eso... Yo, Ángeles, nosotros tuvimos una muy buena relación con la representación de los empresarios, cuando está muy buena... aceptación de parte de ella hacia nosotros cuando estaba la contadora Elvira Domínguez en la representación de los empresarios. Ahora no sé quién se presenta. Sí. Yo voy a votar como empresario y bueno, no voy a anunciar mi voto porque el voto es secreto, pero Esto muestra la desinformación que hay. Claro. La gente tiene que ir a votar obligatoriamente. Hay que recordar que el directorio de mi hijo también es monotributista. Claro. pero ni siquiera mi hijo, le digo a usted. Y sí, y es sí. Lo que debe hacer. Bueno, no, hacemos la pausa. Después vamos a aclarar bien cómo está compuesto el directorio y cómo se vota. Una mattina mi son svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliata ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sembra di morire. E se io muoio sulla montagna. Seguimos con Héctor y con Juan de la lista 2 de cara a las elecciones de BPS. El domingo 28 de noviembre vamos a aclarar que el directorio del Banco de Previsión Social está compuesto por 7 integrantes. 4 pertenecen al Poder Ejecutivo y los otros 3 pertenecen, jubilados y pensionistas, trabajadores activos y empresarios. Por eso, del bloque anterior... 4 de los partidos políticos. Sí, exactamente. Por eso, del bloque anterior, era importante la pregunta del oyente... Porque hay que entender que cada uno tiene que votar en lo que corresponde. En su orden. Jubilados y pensionistas, empresas contribuyentes y trabajadores activos. Ahí está. Bien. Esos son los 3 órdenes. Uh-huh. Si alguien vota, es activo y vota jubilado, está haciendo un voto en blanco. Bien. Si alguien quiere votar anulado, pero es un jubilado y vota en el orden de los trabajadores... Ahí es un voto anulado. Pregunta acá Inés de Nuevo París. Dice un par de consultas. Mi esposo se jubiló en julio de este año. Al 28 de febrero estaba como trabajador activo. Tiene que votar como trabajador, ¿no? Tiene que votar como trabajador. Como activo. Trabajador. Igual se puede. Al 28 de febrero precisamente es el plazo, claro, que le da la ley a aquellos que se jubilaron posteriormente para votar como activo. Igual en la página de la Corte hay un espacio en el cual vos, tanto con la cédula como con la credencial, podés consultar si estás en el padrón y en qué padrón estás. Bueno, qué orden. En qué orden. Ahí te dice si estás en el orden activo, en orden pasivo o en orden empresarial. Ahí está. Recordamos, con eso quedan tranquilos, pues la oficial. corteelectoral.gov.uy. Perfecto. Bueno, Inés dice, en mi caso, trabajé hasta noviembre de 2020. En junio de 2020 me habían mandado al seguro de paro hasta mayo de 2021. Me correspondió un año en el seguro por mi edad. ¿Tengo que votar también? ¿Y si está en el padrón, sí? En el orden de los lo que define es eso. Lo que define es el padrón. Buscan en el padrón y ahí saben. Muchas gracias, dice. Saludos a todos, dice Inés de Nuevo París. Víctor se lamenta que los hijos no puedan votar la lista 2 porque son activos. Claro. Nos pregunta a quién se puede votar. Bueno, nosotros no tenemos ningún afín acá como para poder decir, y agradece por la aclaración. Con respecto a eso, quería aclararles algo. Nosotros, por una cuestión de respetar la ley, de no faltar el respeto a la sociedad, y de ser honestos, presentamos lista en el orden de los jubilados. Porque hay otros sectores que están en todos. Están en todos. Por ejemplo, un solo Uruguay. Uh-huh. Están en los activos, en los jubilados y en los empresarios. Cuando los intereses son totalmente contrapuestos, un empresario no va a defender a un jubilado, un jubilado no va a defender a un empresario y viceversa. Entonces, lo que pasa que hay que entender qué es el movimiento Un Solo Uruguay. Son grandes ganaderos del interior del país, grandes comerciantes, que quieren copar el BPS, ya están en el gobierno, tienen que agarrar los organismos sociales y ya está. Completamos. ¿En qué se puede dar una mano de aquí al 28? Porque digo, todos sabemos que la prensa no dice una palabra, desinforma, no hay aviso en la televisión de la lista 2. Somos una organización de viejos pobres, no de pobres viejos, sino de viejos pobres. ¿Cómo podríamos pagar un espacio en la televisión? Es imposible. Una de las otras listas lo tiene, y a cada ratito. Eso sale un platal. Nosotros no estamos acusando de nada a nadie, pero nos preguntamos, ¿de dónde sale tanta plata en una organización de viejos pobres? Hay denuncias. Ayer, por ejemplo, nos llamó un hombre que venía furioso con la coordinadora de jubilados porque le habían descontado 4.000 pesos. Y nosotros no tenemos afiliados individuales. Y le dijimos, no señor, a ver qué dice el descuento. ¿Qué dice? Y parece que era la otra organización que le estaba descontando. Pero además digo, por más digo que le saquen plata la gente, así, de esa forma, ellos tienen afiliados individuales, pero por más que los afiliados individuales aporten, no creemos, con la pobreza que tienen los viejos en el Uruguay, la inmensa mayoría, no creemos que se puedan juntar fortunas como las que están gastando para pagar la propaganda. Exacto. Nosotros no estamos en la televisión, ni en las radios, por eso. A Gata vamos a poner un cartel hoy en la puerta de la coordinadora, que fue una donación de un compañero de la Costa de Oro que nos ofreció no solamente su vehículo, sino pagar el cartel. Qué bárbaro. Y la mano que nos pueden dar de acá al 28 es en lo posible acercarse a la coordinadora o comunicarse telefónicamente. Todos los días. Y bueno, ofrecerse en según su tiempo para darnos una mano a repartir listas en algunos puntos específicos. Si ellos en su zona, en su barrio, tienen un lugar donde les parece que es conveniente repartir, bueno, les acercamos material para que sea así. Ahí está. Y bueno, y hacer la difusión del boca a boca. No, y además, o sea, algo importantísimo. Se depende de eso exclusivamente. Ahí está. Digo, acá en la radio hay un aviso, pero sabemos hasta dónde podemos llegar. Seguro, seguro. Se necesita que todo el mundo se transforme en vocero de esto. Pero además, otra cosa, Ángeles, precisamos gente que se anote como delegado. Tenemos que defender los votos con uñas y dientes. Precisamos compañeros que nos llamen y nos digan que pues no precisa que sea todo el día, dos, tres horas, en su lugar de influencia, en su lugar de... Y no necesariamente tienen que ser jubilados, tienen que ser mayores de 18 años. Nada. Mayores de 18 años con credencial cívica. Se acercan a la coordinadora, tienen que ir con el poder que les va a otorgar la coordinadora, porque sin poder no pueden ejercer la delegatura. Eso es importante. A partir de 18 años pueden dar una mano, en este caso, y acercándose a la coordinadora, porque se necesitan brazos, está claro. Yo me imagino alguien, por ejemplo, que tiene un puesto en la feria y puede sumar ese día las listas. Sí, entonces, desde hoy mismo, ¿no? Sí, entonces, bueno, yo no puedo hacer otra cosa porque tengo que trabajar, no sé qué, pero puedo tener en mi puesto las listas. Es más, nosotros podemos anunciarlo. Tenemos unos compañeros que están en la Feria de la Gomar los domingos de 10 a 12 y en la Feria de Solimar, dando listas, información y con el padrón electoral ahí con el plan circuital para que la gente sepa dónde le toca votar. Eso es una gran ayuda. Tenemos una mesa instalada en la puerta del BPS, ahora a partir de las 10:30. Había buen movimiento, dice, ¿no? Sí, vamos a estar en el Banco República, que empiezan hoy los préstamos de los jubilados. Uh-huh. Los préstamos de fin de año. Tenemos allí por Cerrito de la Victoria, en la calle Cayambé, 3887 y Lancaster, entre Lancaster y Santiago Figueredo, a Sergio y Janet, que están en el teléfono, tienen un problema familiar tremendo. La mamá de Janet está con problemas de salud, Janet también. Ellos no pueden, pero tienen lista para su zona. Tienen información del plan circuital. Hay que llamarlos al 2211-6665, 2211-6665, 095-711-666, 095-711-666, y 094-539-669, 094-539-669. Allí los compañeros le pueden entregar la lista, le pueden decir dónde vota, incluso De repente si precisan algún vehículo que los vaya a buscar, ellos nos transmiten a nosotros hacia la coordinadora y bueno, nosotros nos dan el teléfono de la persona bien. Que lo precise y nosotros arreglamos con el teléfono. Ahí hay otra cosa que se puede hacer, ofrecerse con vehículo, ofrecerse, ¿no? Ahí está. Vehículo. Tienes razón. Tenemos al compañero Lirio en la calle Oliveras 4559 en el barrio de Sayago. Firpo en la calle Islas Canarias, esquina Rafo, en el Prado, y tenemos a Corina en Cayetano Silva 4072 en el Paso de las Duranas. Corina y el Chique. Perfecto. Acá justamente está mandando José de Verdisol, que sería para aquellos lares. Fuerte abrazo a los compañeros. Necesito saber si voto. Tengo 64 años. Desde el 2014 vivo de changas. Mi último intento fue Uruguay Trabaja por 6 meses. Y no, si se jubiló. No, por lo menos acá no dice. Probablemente pueda estar en el pasivo, en el activo. En el activo. No, pero si aportó está. Sí, pero dice que aportó hace. ¿Hasta cuándo aportó? No, que hizo una changa en el plan. Sí, el Uruguay Trabaja. En Uruguay Trabaja. Puede figurar o no, no te olvides que el BPS en ese sentido tiene unos errores tremendos. Sí, hay gente que debería estar en los padrones y no está. Claro. De los activos los pasan a los pasivos. O sea, hay mucho error en el tema padrones de BPS. Exactamente. Tenemos que hacer una última pausa. Acá así tienen que ser los mensajes, ¿no? Gabriel Patrón dice: calle Miami, manzana 543, solar 19. Esquina Indiana, celular 099-519-971. Celular para delivery. Estoy entregando lista 2, o sea que él le lleva la lista. Esto es en la costa de Canelones. Como esto es a pulmón, la coordinadora no puede tener toda la información. Evidentemente hay que ayudar en todo lo que se pueda. Hacemos la pausa y a la vuelta seguimos conversando. Perfecto. Acá una información importante que escuchábamos en la tanda, que le pedimos a Juan para que la comparta, porque hay una consulta de Aurora de la Unión sobre el circuito que le dijo su hermana que era, y le pasaron otro, entonces no sabe si es correcto o no. Pero vos decías, Juan, que se cambió el... Claro, el plan circuital definitivo estuvo el lunes en la tarde. A las 4 de la tarde. Más o menos a las 4 de la tarde fue el definitivo. Anteriormente circularon otros planes circuitales. Y, por ejemplo, en mi caso, a mí me corrieron del circuito 10 cuadras. No fue un disparate, pero me corrieron 10 cuadras. Hay gente que quedó en el mismo lugar, entonces... Es importante chequear. Es importante chequear. Sí, sí. No cuesta nada, se entra a la página de la Corte. Si no tienen facilidad de entrar a la página de la Corte, bueno, se comunican con cualquiera de nosotros en la coordinadora o con cualquier persona que lo tenemos en nuestros teléfonos. ¿Y la coordinadora a qué hora hay gente más o menos para atender y qué teléfono tiene? Vamos a explicar, mucha gente se puede comunicar. Lo repetimos, entonces. De 9 a 19 horas. Está. Hoy... Cuando ellos se vayan de acá, cuenten ahí cuánto demoran en llegar. Sí. De 9 a 19, todos los días. Y los teléfonos son 2-403-65-59 y 2-403-64-29. Mucha gente. Allí es donde la más seguro puede que llamar. Ahí está, por suerte, seguro, fundamental. Seguro, pero seguro. Está bueno eso, chequear porque hubo esas modificaciones. Hubo esa modificación, ahí está. Claro. Yo estoy mirando acá y en los datos que nos pasa Aurora. Incluso del interior podemos dar la información. Ahí está, claro. Porque tenemos todo el plan circuital en forma digital. Bien. Yo lo que estoy mirando acá que nos pasó Aurora, digo, porque está escuchando y esperando que le contestemos. Yo estoy chequeando acá y no es ese circuito, es otro número. Por las dudas, que nos dé tiempo ahora después de las 10 que nos llame y chequeamos con ella bien por el tema del nombre y eso, para ver si todo lo demás está coincidiendo, seguro, porque si no podemos meter la pata y no queremos. Acá hay un mensaje de Corina, a ver. Hola, José Garcisol, tenemos el teléfono, así que ya le mandamos un mensaje para que nos mande credencial o cédula para en el buscador ver si está en alguno de los tres órdenes. Muy estamos, bien. Chao. Muy excelente, bien, Corina. Excelente, que no sabíamos si podía votar o no. Perfecto. Bueno, estamos a muy pocos días de la elección. Si uno deja para mover la cosa los últimos dos días, ya está todo el mundo con el circuito armado. Claro, hay que ahora aprovechar, ¿no? Ahora hay que aprovechar, ahora hay que ayudarnos a trabajar. Cualquier mano que puedan ofrecernos viene muy bien. Queríamos adelantarle también que el viernes de la semana que viene, a las 3 de la tarde, vamos a tener una reunión con todos los delegados, para ajustar los detalles de última hora. El viernes de la semana que viene. Viernes de la semana que viene. Dos días viernes antes. Viernes 26, dos días antes. Los delegados. Sí, vamos a tener, ¿no? Y bueno, el plenario va a ser todo delegado. Y sí, seguro. ¿A qué hora va a ser? A las 3 de la tarde. Bien. Pero todos los delegados, porque tenemos que coordinar todos los detalles, tenemos que ajustar todo lo conseñarte ya a la propia elección. Bien. Preguntaba hace un ratito Héctor del Buceo, ¿qué es concretamente lo que podrían hacer los integrantes de la lista 2 si ganasen? Y manda saludos. Bueno, lo que decíamos anteriormente, llevar los planteos de nuestra coordinadora a la plataforma, y cada vez que lo presentemos, cada vez que se trate, y vamos a informar todos los días acerca de, hoy hay tecnologías por las cuales se puede hacer, acerca de lo que dijo el director Mengano, el director Fultano y el director Perengano. Y vamos, cuando se traten temas que nos conciernen y que son temas importantes, como el aguinaldo, como los ajustes cuatrimestrales, la derogación de la SAFAP, que lo vamos a plantear un día así y el otro también, vamos a convocar al pueblo a la puerta del BPS, a la puerta de la Torre Ejecutiva, a la Casa de los Diputados en cada lugar del país, de los senadores en cada lugar también del país, a los intendentes, vamos a dar vuelta a la torta. No puede ser que el tema de la seguridad social lo resuelvan cuatro y que el pueblo no participe absolutamente nada, cuando el pueblo es el dueño de la seguridad social. El director no va a hacer nada porque no es Dios, solo, es con la gente. El otro día me decía un cronista de la televisión en San José, pero usted cree que es que es Dios, que es mago, que usted va a resolver todo. Le digo, qué cachón que me dio, le digo. Claro. Porque le digo, no, porque usted está solo, va a estar solo. Criticó al del PCNT, criticó a los empresarios, dice, usted va a estar solo. Le digo, ja, qué cachón que me dio, le digo, no. Usted sabe que los que van a estar solos son cada uno de ellos o ellos todos juntos. Pero yo voy a estar con el pueblo, yo voy a estar con la gente atrás, con los jubilados, con los pensionistas, con los trabajadores, con porque es así, no hay dioses que resuelvan. La fuerza los está temas en conjunto, de la gente, ¿no? Lo que se le puede garantizar a la gente, a los jubilados y pensionistas, es que van a estar representados. Claro. O sea, no va a ser una figura decorativa, sino que vas a tener que trabajar. Exactamente. O sea, la persona que se postuló en este caso, ya sabe de antemano que no va a ser, ya te digo, no va a estar para la foto. Va a ser para trabajar. Y cualquiera de los compañeros que integran la lista están... Tenemos un gran equipo. Están mentalizados de que es para trabajar, nada más. Con los temas que la gente necesita. Con lo que la gente necesita, ahí está. Lo principal. A ver, no van a ser necios. Si mañana viene del gobierno, del Poder Ejecutivo, viene algo que beneficia a los jubilados, si nos beneficia, y va a ser votado y apoyado también. No es que se le va a decir todo no. Lo que sea para bien, va a estar apoyado. Y lo que no sea presentado por nadie va a ser presentado por nosotros. Bueno, acá nos preguntan, nos dan número de credencial, les agradezco si pueden decirme dónde me toca votar. Por favor, reiteren dirección para retirar lista. Abrazo grande. Les decimos que acá lo encontramos ya, Walter. Dice que vota en el circuito 234, en el Jardín de Infantes 278, en Emilio Castelar 4530, esquina Roberto Berro, y no tiene accesibilidad, o sea, si va con silla de ruedas o algo, no puede votar ahí. Tiene que votar en el circuito en un lugar más cercano que haya, ahí que está. Corresponda a la serie. Ahí está, que corresponda a la serie, eso es importante. Yo voy a repetir la dirección de la coordinadora para aquellos que quieran llevar listas. Jackson, Juan de Jackson, 1409, entre Rodó y Guayabos, a poquitas cuadras de PPS. Sí, claro, cerquita de 18 de julio, bien accesible. Sí, bien accesible, sí. Bueno, y ven, por ejemplo, en este caso, si alguien cerca de esta dirección, por Castelar... En Malvin Norte. Malvin Norte. Bueno, a ver si alguien que está escuchando y que está en esa zona, nos puede decir si tiene lista, si se la puede... Tiene lista la compañera Daniela Spinelli. Bueno. Ahora, cuando terminemos, me apuntás el teléfono o la dirección, si la tienes. Perfecto. Y la llevo y ya se la traspaso. Le pasamos el teléfono. Ahí está. Muy bien. Bueno, nosotros, por supuesto, de aquí al 28 vamos a seguir con toda esta temática. Les pedimos todo lo que sea información que nos hagan llegar para compartirla. Sabemos que en el interior también, acá nos estaba mandando Martín desde Paysandú, bueno, una gira de prensa muy grande por Radio Arapey, Radio Salto, Canal 4, Radio Uruguay, Diario La Prensa. Estuvieron en Salto y se ve una reunión muy animada. Dice que van hoy para Guichón para hablar de la lista 2 y de la reforma. Que van juntos, estos temas van juntos. Igual que en Montevideo, ¿viste? Todos los medios de prensa abriéndonos la puerta. Sí, ¿te das cuenta? Tremendo, bueno. Yo quedé agotado los dos días. Yo me imagino. Por el interior. Agotado que no podía con mis piernas. En San José, la capital de San José, referente es el compañero Darío Camilo. Bien. En 33, uno de los referentes es el compañero Carlos Durán y... El otro hay una compañera, no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, Javier Alfaro en la ciudad de San Carlos. Lorena Jesús y Damián Ortiz en la Costa de Oro. La doctora Carmen Carrero también. Ciudad de la Costa. Ciudad de la Costa. Bueno, una cantidad de compañeros. Bueno, queremos agradecerles... a los dos periodistas, queremos agradecerle a la audiencia, queremos agradecerle al compañero Vincenzo Lima, que está allí detrás de los controles, y a la dirección de la radio por habernos invitado. Gracias a ustedes por haber estado acá. No, gracias por la invitación.